Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, el evangelio, y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hace 15 días, porque hace 8 días estuvo compartiendo el pastor Daniel, por cierto, una muy buena palabra. Cuando yo lo escuchaba predicar, y cuando él decía que cuando venimos a la iglesia tenemos que presentar lo más valioso, traer lo más costoso. O sea, yo, créame que cuando él estaba predicando me imaginaba que si fuera un predicador moderno, cómo hubiera manipulado para decirle a la gente que tenía que traer una ofrenda o tenía que traer lo más costoso. Y él habló que lo más valioso que nosotros podemos presentar para ofrecerle a Dios es a Cristo. El único olor precioso que agrada al Padre es el olor ¿de quién? Del Hijo. ¿Se acuerda cuando Isaac fue a bendecir a sus hijos? Y más bien Jacob usurpó la bendición que le correspondía a Saúl, pero su madre lo vistió a ese pecador, a ese hombre que se hubiera presentado con otros vestidos hubiera sido rechazado. Su madre lo vistió con la ropa de su hermano mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor, dice la Biblia? Cristo. Y cuando Isaac percibió el olor de la ropa de su hijo, dice: oh Dios, mira el olor de la ropa de mi hijo, y empieza a bendecirlo. Nosotros recibimos bendición, hermanos. Nosotros, igual como Jacob, usurpadores, ladrones, tramposos, mentirosos, pecadores, ¿o no? Pero recibimos bendición es porque hemos sido vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuese por Él, hermanos, hoy ni estaríamos aquí. ¿Cuántos pecamos ayer? ¿Cuántos hemos pecado hoy? La canción que acabamos de cantar. Hasta aquí hemos sido traídos, ¿por qué? Por tu fidelidad. No por nosotros, sino porque Dios, ¿qué? Ha sido fiel. Y esa palabra nos trajo el pastor Daniel, hablando de la mujer que había quebrado el vaso de alabastro, la mujer que había recibido el perdón de sus pecados, y cómo ella entendió que el que la había perdonado era Cristo, y cómo le ofreció lo más valioso por haber recibido el perdón de los pecados. Entonces, hace 15 días que yo compartí, estuve compartiéndoles el versículo 3, y estuvimos hablando Cuando Jesús dice, no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios, siempre nos va a faltar, y hablamos que lo que nos falta solo está en Cristo. Nosotros estamos completos en Él. Que cuando somos pesados en una balanza, siempre vamos a ser hallados faltos. Pero cuando Cristo es puesto en nuestra vida, se completa la justicia que Dios demanda. Y eso es lo que nos salva. Nunca nos podemos olvidar del Evangelio. El Evangelio también es para ¿quién? Nosotros pensamos que a veces el Evangelio es para los incrédulos, para que se conviertan. El Evangelio es para la iglesia, para que permanezca en Cristo, para que nunca olvide que la justicia que nos salva es la justicia de Cristo y no la nuestra. ¿Se acuerdan el Salmo 51? Dice la Biblia, borra mis rebeliones, ¿conforme a qué? A tus piedades. O sea, no borra nuestras rebeliones conforme a mi piedad, conforme a mi justicia, no, es conforme a la piedad y a la justicia de Cristo en nuestras vidas. Pero como la iglesia estaba, habían cosas que no estaban bien. Jesús les había dicho que tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos, de que no había hallado sus obras perfectas. Los insta al arrepentimiento y le dice, pues si no, miren el versículo 3. Acuérdese de lo que ha escuchado el Evangelio, guárdelo y arrepiéntese. Y si no se arrepiente, ¿qué pasa? Pues si no, velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay dos interpretaciones que se le ha dado a esto. El juicio inminente que Dios puede traer sobre la iglesia o sobre las personas que no se arrepientan. Dios llama al arrepentimiento. Si no velas, si no te arrepientes, vendré pronto. Esto habla de que puede Dios traer castigo. Puede Dios poner su mano sobre nosotros para disciplinarnos. Y acuérdense que ustedes saben que la disciplina sobre la iglesia es para no condenarnos con el mundo. Vamos a recibir castigo. Eso no podemos olvidarnos. El Señor al que ama, disciplina y azota. Y esta palabra azota suena como duro. Yo me acuerdo, hermano, de mi papá. O sea, y le tengo que dar gracias a Dios a veces por su dureza. Los que estamos aquí a veces tenemos que darle gracias a Dios por nuestros padres. Algunos de ellos fueron, no sé cómo decirlo, muy fuertes. A veces nos castigaban, como diríamos en el lenguaje castizo, a lo bruto. Pero era para corregirnos. Tal vez muchos de nuestros padres no fueron creyentes, pero sabían lo que era la corrección. Tristemente, hermano, el mundo está avanzado y se ha olvidado de lo que Dios enseña en su palabra. Hemos cogido a Dios, esta sociedad, este mundo, y lo ha ¿qué? Desplazado. Ya no importa lo que Dios dijo. Antes era valioso. Pero hoy en día, no. Y el mundo ha avanzado y aún tristemente, las culturas modernas han tocado a la iglesia. Hoy los padres cristianos ya no reprenden a sus hijos. Mientras la Biblia nos manda a que ¿qué? Los disciplinemos. Habría muchos versículos que hoy podría tratar, pero hoy el tema no es de la disciplina de la iglesia, de los padres hacia los hijos. Pero la Biblia dice que nuestros padres nos disciplinaban conforme a ellos les parecía. Pero Dios nos disciplina ¿para qué? ¿Se acuerdan para qué Dios nos disciplina? Bueno, se los voy a acordar, Hebreos capítulo 12, no me vaya a perder, Apocalipsis, Hebreos 12, Hebreos 11 habla de la fe. De la fe de los antiguos. El escritor de Hebreo habla. No nos olvidemos que la salvación en el Antiguo Testamento era por medio de ¿qué? Siempre la salvación ha sido por medio de la fe en Cristo. No pensemos que ha habido otro medio de salvación. Abraham vio ¿a quién? A Cristo. Y el autor de Hebreos en el versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es la grande nube de testigos? Estos hombres que por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Testigo. ¿Cuál fue el más excelente sacrificio? Abel presentó sacrificio de sangre. Adán y Eva le enseñaron a sus hijos que para presentarnos delante de Dios teníamos que presentar sacrificio de sangre, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Caín y Abel somos pecadores, y el pecado nos ha hecho separación entre nosotros y nuestro Dios, y la única manera de acercarnos es a través ¿de qué? De la sangre. Hoy en día es triste ver cómo cogen pasajes como el de Caín y Abel para hablar de ofrendas que nada tienen que ver. La ofrenda que presentó Abel fue una ofrenda de sangre. Él presentó un cordero de lo más gordo, de lo más precioso. Él vio lo mejor, dando representación al cordero de Dios. Cuando se iba a presentar un cordero por el sacrificio, tenía que ser un cordero perfecto, que no tuviera los testículos mayugados, que no tuviera problemas en los ojos, que no tuviera sarna, tenía que ser perfecto. Y el cordero que Dios escogió para sacrificar por nosotros era el Hijo de Dios, el Hijo perfecto, el que no cometió pecado, el que no tenía sarna de pecado, el que no tenía testículos mayugados, todo perfecto, el cordero de Dios presentado por nosotros. Abel, en su sacrificio, ¿a quién vio? A Cristo. Por la fe, Abel. Usted no puede presentarse ante Dios como Caín. ¿Qué presentó Caín? El fruto de la tierra, lo que él había labrado. ¿Qué hace uno para que una oveja tenga un ovejito? ¿Lo hago yo? Son los ovejos que se unen y pueden tener ojos. Yo no hago nada. Pero en labrar de la tierra, sí. ¿Qué presentó Caín? Sus obras. ¿Qué presentó Abel? La fe en el cordero. No había venido Cristo, pero él a través de su sacrificio estaba diciendo: Señor, lo único que me limpiará para yo presentarme delante de ti es la sangre del cordero. Por la fe. Tenemos estos testigos, hermanos. Estos testigos que en Hebreos 11 está hablando. Por la fe, Noé. Bueno, antes habla de Enoch. ¿Quién fue Enoch? Enoch caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Más adelante les voy a hablar, si alcanzamos, ahí en el capítulo 3, de los que tendrán vestiduras blancas y caminan con Dios. Y cómo los que caminan con Dios van a recibir el don de la vida y no van a ver ¿qué? Muerte. Aunque vamos a morir físicamente, vivimos ¿qué? Eternamente. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Por la fe, Noé. ¿Qué hizo Noé? Cuando fue advertido del juicio que venía sobre esta tierra. Usted conoce lo que dice Génesis 6. La maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. ¿Será que no estamos viviendo épocas donde la maldad es mucha? Bueno, uno a veces ve los noticieros. A veces leer los periódicos. Es fuerte. Uno se encuentra con unas cosas. Un hombre que quería viajar para España. Y le dijo a su mamá que hipotecara la casa. Y su mamá no quiso. Y este perverso la mató. Porque al matarla, él queda con la herencia. Estamos viviendo tiempos de maldad. ¿Sabe que la gente se le está olvidando que Dios es un Dios justo que castigará la maldad? Muy pronto, hermano, yo estoy seguro que muy pronto vendrá juicio, que Cristo vendrá por los suyos y se vendrá el juicio sobre esta tierra. Estamos hablando de tiempos donde la maldad se ha multiplicado como nunca. Y en el tiempo de Noé la maldad se había multiplicado. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Y cuando fue advertido del juicio que venía, preparó ¿qué? El arca. ¿Qué representa el arca? La salvación. Él se subió al arca, vino el diluvio. Él y su familia y los animales que estaban en el arca fueron ¿qué? Salvos. Los demás no. Mire, hermano, no hay salvación, como dice la Escritura. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Jesús. No piense otra cosa. Los hombres han tratado de inventar todos los medios para cubrir su pecado. Desde Adán han querido buscar la forma de cubrir sus pecados por sus propias fuerzas. ¿Qué hizo Adán? ¿Se acuerdan qué hizo Adán? Cuando pecó, se escondió porque vio que estaba desnudo y se hizo hojas de higuera. ¿Pero qué pasaba con esas hojas de higuera? ¿Cuánto iba a durar una hoja de higuera que no estuviera en el árbol? Nada. ¿Cuánto va a durar tu justicia? ¿Cuánto va a durar tu perfección? Hoy decide, Señor, voy a caminar recto. Y hermano, hay que hacerlo, tenemos que proponernos. Ya estamos en Cristo y tenemos que caminar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Tenemos que caminar conforme a Cristo. Pero nos hacemos propuestas y a veces esa propuesta de santidad nos dura unos segundos. Mientras oramos, mientras prometemos, las hojas de higuera se van a secar rápido. Todo lo que usted haga y yo haga va a durar ¿qué? Muy poco. Usted dice, hoy me propongo ser santo, y llega a la casa, hermano, y ve un desorden y ya, ¡ay, ay, ay! Y se aira y se enoja y ya, hasta ahí le duró su santidad. Y no estoy diciendo que no llame la atención por el desorden, pero a veces nos exaltamos y somos terribles, ¿o no? Esa canción que cantamos ahorita, Perfume a tus pies, dice, cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Piense cómo usted ha sido y mire que hasta aquí lo ha traído el Señor. ¿No se asombra de él, de su misericordia, de su bondad, de su gracia? Hermano, si yo estuviera en lugar de Dios, uy, yo hace rato hubiera destruido a la humanidad, hace rato. No me hubiera soportado a mí mismo, conociéndome. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro. La maldad, mucha. Solo hay un medio de salvación. Dios le dijo a Noé, un arca, no hay otra cosa, no invente nada. No, Señor, pero podemos hacer otra cosa, una bola gigante de plástico donde yo me meta con mis hijos. No es bola, hermano. Lo que hacen los humanos no sirve delante de Dios. La justicia humana no sirve. Acuérdense que todas nuestras justicias son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Y a los que no saben cómo son los trapos de inmundicia, en otras palabras, una toalla higiénica manchada. No honran a Dios para nada nuestras justicias. Ahí, hermanos, la maldad había aumentado. A él se le advirtió del juicio que venía sobre la tierra. Hermano, otra cosa que es triste en la iglesia moderna, porque Simón Christmaker, cuando hace su comentario de Apocalipsis en el capítulo 3, hablando de Sardis, Dice que la iglesia de Sardis se dejó envolver por la cultura de esa época. Y tristemente, nosotros nos hemos dejado envolver por la cultura de esta época. La gente no quisiera que la hablaran duro, hermano. A la gente quisiera que la trataran con pañitos de agua tibia. Pero el mensaje de Dios siempre es duro. Dura es la palabra, dijeron los apóstoles. ¿Quién la podrá escuchar? Cuando Jesús le llamó la atención a los fariseos por sus tradiciones, porque con sus tradiciones quebrantaban la palabra de Dios, los apóstoles le dijeron: Señor, se ofendieron. Jesús no suavizó el mensaje. La palabra de Dios por sí es dura. Pero hermanos, muchos al seguir la corriente de este mundo no hablan del juicio de Dios. Mira, hermano, qué triste, qué triste. Pero hace unos 60 años, el Congreso de Estados Unidos sacó la Biblia de los colegios. Una nación que se fundó sobre principios cristianos. Su constitución fue sacada de la Biblia. Sus congresistas en la época de Abraham Lincoln prometieron ser fieles a Dios y a su palabra. Los colegios tenían la Biblia, era el libro de texto. Pero Estados Unidos, hace 60 años, sacó la Biblia de los colegios y prohibió orar. Y cada 10 años, más o menos, Estados Unidos aprueba cosas perversas. Ese Congreso aprueba cosas perversas. Hace unos días aprobaron el matrimonio igualitario. El matrimonio homosexual entre personas del mismo sexo. Estados Unidos. Nomás aprobaron el matrimonio homosexual. Una pareja fue a un lugar donde un pastelero, y él, inconforme con la ley americana, les digo: yo no les hago el pastel, un pastel de boda con dos hombres. Lo demandaron. ¿Y sabe cuál fue la multa que le puso el juez? $500 diarios hasta que les haga un pastel o hasta que se retracte. Una nación fundada sobre el cristianismo. Y como dice un cantante que muchos años atrás cantaba música cristiana, un cantante carismático, no sé cómo se llamaba, pero se hacía llamar Carman, dijo que América ha salido del closet. Y eso lo dijo hace 20 años. Imagínese ahora. La maldad está aumentando. Y hoy los predicadores no hablamos del juicio que Dios va a traer por la maldad. Dios le dijo a Abraham: tu pueblo será extranjero en tierra ajena y habitará en medio de una nación perversa. Pero yo juzgaré a esa nación cuando suba el colmo de su maldad. Hermano, la maldad está llegando a su colmo y Dios va a juzgar. En todas las épocas Dios ha traído juicio, pero va a llegar a algo que se llama el juicio eterno. El juicio, hermano, donde los perversos van a ser juzgados. Noé había sido advertido y por la fe preparó el arca. Por la fe hizo lo que Dios dijo que hiciera. Por la fe creyó lo que Dios dijo que creyera. Siempre que los hombres han intentado hacer algo y cambiar lo que Dios dice, hermanos, ha habido problemas. Nosotros no podemos cambiar el mensaje, no podemos cambiar lo que Dios ha dicho. Antes de anunciar la buena nueva, tenemos que anunciar ¿qué? La mala. Si el hombre no sabe que sus pecados son terribles delante de Dios y que Dios los ha de juzgar y que los ha de echar en un infierno, ¿para qué necesitan a Cristo? Cristo no vino para suavizarnos la vida aquí. Cristo vino para que la ira de Dios fuera sobre Él y no sobre nosotros. Después dice: por la fe Abraham dejó la ciudad porque puso la mirada en la ciudad ¿qué? Eterna. Abraham no se agarró de las cosas de este mundo. La Biblia dice que Abraham se hizo de tienda Y cuando hablamos de tienda, estamos hablando de algo que no tiene cimientos. ¿Sabe qué es triste, hermano? Los cristianos hoy en día se están haciendo cimientos. Aman tanto este mundo que no quisieran irse de aquí. Arraigado con el mundo y con las cosas del mundo. Mientras la Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Estos días he estado leyendo algo sobre la muerte. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Cristo llevó nuestro pecado. Entonces, ¿por qué muere el cristiano? Los cristianos morimos para que entendamos que estamos en esta tierra de ¿qué? De paso, somos extranjeros, extranjeros y peregrinos. No se haga de cimientos, hermano. Cuando yo estoy hablando de que no se haga de cimientos, no estoy hablando de que sea irresponsable. No estoy hablando de que no tiene que asegurarle como algo a sus hijos un futuro. No, estoy hablando de que usted no se pegue a las cosas de este mundo. Que viva para Cristo. Por la fe, Abraham puso su mirada en la ciudad celestial. ¿En dónde está tu mirada? Mire alrededor esa grande nube de testigos que tenemos. Abel, que hizo un sacrificio para representar a Cristo, para decir que su justicia no alcanzaba. Noé, que preparó el arca, que representa la salvación. Y la salvación no es lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios ha establecido, que es a través de Cristo. Me gusta cuando uno estudia la historia de la Torre de Babel. Dice la Biblia que se levantó un hombre poderoso llamado Nimrod, poderoso cazador. Y muchos dicen que él no era cazador de animales, sino cazador de las almas. Nimrod, el primer poderoso que hubo sobre la tierra, y se rebeló contra Dios y le dijo a los hombres de su época: hagámonos una torre cuya cúspide llegue a dónde. Al cielo. ¿Él a dónde quería llegar? ¿A dónde quería llegar? Al cielo. ¿Por qué medios? Por el esfuerzo humano. Esa torre se llamó la Torre de Babel. Muchos piensan que Babel significa confusión. No, la palabra para confusión es Balal. Babel significa puerta. ¿Qué estaban buscando ellos? La puerta al cielo. Querían hacerse la puerta. Vamos hasta el cielo nosotros. Mientras la Biblia dice que Jesús es la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que no entre, el que entre por otra puerta. O el que salte la barda, dice la Biblia, que es ladrón y salteador. Cristo es la puerta. Abraham puso su mirada en la ciudad celestial. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Podría haber sido heredero al imperio, pero él por la fe renunció. Hermano, nuestra fe en Cristo nos lleva a poner la confianza en Él, nos lleva a obedecer a Dios, nos lleva a renunciar a todo en este mundo, nos lleva a no gozarnos de los deleites temporales del pecado, sino que nos sostiene como viendo al invisible, dice la Biblia. Por la fe, Samuel, David, Barat, Gedeón, Sansón, y tiempo me faltaría para decir, dice el autor de Hebreos, por la fe Raab la ramera, por la fe, uy hermano, y habla por la fe todos estos hombres que por la fe en Cristo fueron salvados. Por la fe unos apagaron fuegos impetuosos, hablando de los tres amigos de Daniel. Por la fe otros conquistaron reinos, taparon bocas de leones, pero también por la fe unos fueron muertos a espada, fueron aserreados, fueron errantes, vagando de aquí para allá, escondidos. Por la fe, hermanos. Y habla de todos estos hombres que experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, andando de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Por la fe algunos fueron pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos fueron perfeccionados por la fe, y ahí es donde empieza Hebreos 12. Hebreos 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos. O sea que el pecado es como una ¿qué? Vestidura. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo consumió sus bienes con rameras? Y cuando hubo malgastado todo, se fue a donde un provinciano empezó a cuidar cerdos. Mira, hermanos, uno a veces no entiende la dimensión de eso. Pero los judíos entendían que no había nada más abominable para un judío que los cerdos. Y ahorita este muchacho estaba en medio de los cerdos. Yo hasta ahorita no conozco un olor más terrible que el de una cochera, es que se llama, ¿sí o no? Cuando nosotros vivíamos ahí en Guacandá, al lado del matadero, a veces, uy, ese olor era terrible. Yo no sé, pero a mí los mataderos me han perseguido. Estuve 5 meses de misionero en Antioquia y estuve en Guarne. Y en la casa donde me hospedaron, al frente quedó el matadero. No sé qué Dios tiene conmigo, pero el olor a cerdo es terrible. Ustedes saben que la puerca lavada, usted puede lavar a un marrano. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto dura un marrano lavado? Vuelve y se revuelca. Le gusta oler sucio. Imagínese este muchacho cómo venía, viviendo entre los cerdos, durmiendo entre los cerdos, comiendo entre los cerdos. ¿Ustedes alguna vez, bueno, los que trabajan en Aldor de pronto han vivido eso, si trabajaron alguna vez en Aldor? La gente sale oliendo a dulce. Porque ese olor se les impregna. La gente que fuma ya después empieza a respirar nicotina y huele a cigarrillo. Así se cepilla, así se lave, ya su respirar es eso. Imagínese este muchacho cómo estaba. Cuando él vuelve a su padre, cuando Dios lo tira a lo más bajo y él reconoce que no hay nada más que mirar a Dios, dice la Biblia que lo primero que hace el padre, lo abrazó, lo besó. Lo que dice la Biblia que Dios hizo, al que nos amó y nos lavó. El Padre lo abrazó, lo besó, y lo primero que hace es mandar a cambiar ¿qué? Sus vestidos. Quítenle esos vestidos. Esos vestidos representan suciedad, y tenga esto presente. Porque más adelante ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis dice que hay unos que no han manchado sus vestiduras y que Dios les dará ropas blancas. Esas ropas sucias y andrajosas representan nuestro pecado. Esas ropas blancas representan la justicia y la dignidad de Cristo y las obras que le han sido a los cristianos dadas para hacer en Cristo el Señor. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo está el pecado? ¿Lejos? ¿Cómo está el pecado? ¿No han visto las narraciones de la National Geographic cuando los animales Y el narrador dice que va a coger la presa, y en esa narración tan chévere. Así como esos animales están al acecho de atrapar su alimento, que es otro animal, así está el pecado. No piense que el pecado está lejos de nosotros. ¿Está cómo? Asediando. Y dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Mire el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué hizo Abraham? ¿En dónde puso sus ojos? En Jesús. ¿En dónde tiene que poner el cristiano sus ojos? En Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice: consideren aquel que sufrió tal contradicción. ¿Él pecó? ¿El sufrimiento por qué entró al mundo? Por el pecado. ¿La enfermedad por qué entró al mundo? Todas las miserias humanas, ¿por qué entraron al mundo? Por el pecado. Por el pecado vino la muerte. ¿No han visto ustedes que la Biblia no narra cuántos años o cuánto tiempo vivió Adán antes del pecado? Pero sí narra los años después del pecado. ¿Por qué era? Porque cuando el hombre pecó, viene la sentencia de muerte. El tiempo existe porque nosotros morimos. Si el hombre no muriera, ¿habría necesidad de contar tiempo? Aún el tiempo es consecuencia del pecado. Ese afán que tenemos por el reloj. Bueno, algunos. Ay, yo voy a hacer el culto, me tengo que ir. Ay, Dios mío, bendito. Me va a llegar y me va a coger la tarde. Amén, ¿sí o no? Así algunos se azaran, se angustian. El reloj los azara. Ay, son las 7:30. Yo tengo que llegar antes de las 8 para poder orar juntos con mis hermanos, cantar juntos, honrar juntos a Dios, leer la palabra. Oh, a mí me gusta estar con el cuerpo de Cristo. Aleluya. Bueno, eso es ironía, ¿no? Un periodista que en estos días estaba por allá en un país, no sé en dónde, pero vi su comentario en la prensa, que decía: qué raro la gente de este país. Paran sus carros para que pasen los peatones. ¡Qué raro! Él dice, lógicamente entienden mi sarcasmo aquí en Colombia. Pero el tiempo existe porque existe el pecado. Si el pecado no existiera, no habría muerte. Si no hubiera muerte, no habría tiempo. Pero el tiempo nos angustia. Contamos el tiempo de la enfermedad. Estuve 8 días enfermo. Duré como 10 años sin trabajo. Y nosotros contamos el tiempo de nuestro sufrir. Pero mire que Cristo sufrió contradictoriamente. ¿Por qué? Porque Él no pecó. ¿Pero qué dice la Biblia? Él cargó el pecado de todos nosotros. La Biblia dice que Él dijo: nadie me quita la vida. Tengo poder para entregarla y poder para volverla a tomar. Cristo murió voluntariamente. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Consideren el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo murió por los pecados. Fue contradictoriamente ese padecimiento. Por favor, consideren eso. Consideren la cruz de Cristo. Consideren sus sufrimiento, consideren su angustia en el Getsemaní, considere su oración angustiosa delante del Padre, porque la ira de Dios iba a venir sobre él. Considere sus golpes ahí en el pretorio cuando estaba siendo juzgado. Considere su escarnio cuando le decían: si tú eres el Cristo, profetízanos. ¿Quién fue el que te golpeó? Bofeteado, golpeado, molido por nuestras rebeliones. Fue molido su cuerpo totalmente. Consideren la vergüenza de llevar la cruz. Consideren eso. para que su ánimo no se canse hasta desmayar. ¿De qué está hablando la Biblia? De tu ánimo no se canse para hasta desmayar. Que no te canses de luchar por vivir agradando a Dios. Que te despojes de ese pecado que te asedia. No te canses de luchar contra el pecado. Lógicamente, no en tus fuerzas, sino en las de qué. En las de Cristo. Revestido de Él. Para que no proveamos para los deseos de la carne, dice Romanos 13. Su ánimo no se canse hasta desmayar. Y el versículo 4, ¿qué dice? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermano, les voy a decir algo. Nosotros no hemos dado todo de nosotros para luchar contra el pecado. ¿O sí? Mire, si nosotros hubiéramos dado de todo contra el pecado, no estaríamos a veces proveyendo para los deseos de la carne. Ya todo nos pasa. Todos de alguna manera nos alimentamos del pecado que nos gusta. Y no hemos combatido, no hemos puesto todo en nosotros para pelear contra el pecado. Y como no hemos puesto todo de nosotros para pelear contra el pecado, ¿quién se iba a pelear? ¿Quién se iba a pelear? Dios, el Señor. Entonces ya el versículo dice uno, como ustedes no han puesto todo para pelear contra el pecado, no se olviden de la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No desmaye cuando Dios lo reprenda. Versículo 6. Porque el Señor, al que ama, disciplina. La disciplina es muestra de qué? De amor. Hermanos, por favor, miren. Si no disciplinamos a nuestros hijos, ¿qué les estamos diciendo? La disciplina es muestra de amor. Cuando no disciplinamos a nuestros hijos, ¿qué les estamos diciendo? No los amamos. La disciplina viene a consecuencia del pecado. Por eso los padres debemos disciplinar, por eso la iglesia debe disciplinar, y tristemente el gobierno que tiene el poder de la espada debería disciplinar, pero como hay tanta maldad, aún el gobierno hace leyes para favorecerse ellos cuando pecan. Bueno, pero eso es otro tema, tristemente estamos en épocas así. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mire, a mí me asusta esa palabra azote, porque mi papá nos decía esto, los veo mal parqueados y los azoto. Y esa palabra azotar era una pela, pero demasiado fuerte, hermano. Mi papá nos pegó muy pocas veces en la vida, pero cuando nos pegó, uno decía, lo que hice fue terrible para mi papá. Esa palabra azotar suena como dura, ¿sí o no? Pero el Señor al que ama disciplina, ¿y qué hace? Azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Te imaginas un mensaje evangelístico con este versículo? Hoy en día dicen, tienes problemas, ven a Cristo. Se fue a tu marido, ven a Cristo. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Eso pasa a la gente. La oferta, pues, todo lo que le da Cristo. Pero uno decir, el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos quieren ser hijo de Dios? ¿Cuántos quieren que el Señor los azote? Aleluya. Vengan los que estén dispuestos. Amén, venga. ¿Cuántos pasarán? Pero aquí no es cuestión de que pase, hermano, aquí es cuestión de que Dios te haya señalado y te haya dado vida, pases al frente, no pases al frente, hagas una oración o no la hagas. El que es de Cristo, hermano, cuando Dios lo llama, Dios lo llama y lo va a llamar y le perdona sus pecados, pero como va a tener esa lucha y como no va a poner todo de sí para pelear, va a venir la disciplina del Señor. Y sigue diciendo la Biblia, versículo 7. Porque estoy hablándoles de Apocalipsis 3, ¿no? Si no se arrepienten, vendré como ladrón. Y muchos hablan de un castigo en el acto, un castigo inminente. No un castigo en el futuro, porque la Biblia nos enseña que Dios nos disciplina y nos castiga para no condenarnos con el mundo. Y estamos hablando de Sardis, una iglesia cristiana. Y Cristo le está hablando a los cristianos, no a los impíos. Yo vendré pronto y te trataré duramente. Pero ese duramente es para qué. Sigamos leyendo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. ¿A cuánto les gusta la disciplina de Dios? ¿Sabe a mí qué me gusta la disciplina de Dios? Muestra que soy hijo. En nuestra época crítica, hermanos, es que solo Dios y Rosalba saben todo lo que a mí me tocó llorar. Y ese parque, este parquecito, no estaba tan bonito, es testigo de cuántas veces yo salí de la iglesia a llorar. Uy, porque todo se vino encima. ¿Usted sabe qué es salir uno de la casa y saber si no pago hoy los servicios me los cortan? Y lo más terrible, si no pago los de la iglesia, los cortan. 2 meses de arrendo en la casa, 2 meses de arrendo en la iglesia. Salir, hacer el desayuno, llevar a mis hijos a estudiar. Cuando llego allá, la directora, don César, le voy a volver a sus hijos. Usted ya ve mucho dinero. Un día se me salió lo carnal y le dije, usted me lo saca aquí, yo le la demando. El problema no es de mis hijos, ellos tienen que estudiar. Yo soy el que tengo que pagar. Y el problema es mío. Yo me enojé. Después me tocó pedirle perdón. La muchacha casi llora, hermano, de lo que yo le dije. Mejor no le digo. Porque dice, ay, ese es el pastor. Sí, semejante a ustedes, con cantidad de luchas. Usted no se imagina todas las lágrimas que tocó derramar. Cuando mis hijos iban a entrar a estudiar, le doy gloria a Dios por los hermanos de la iglesia de esa época. ¿Cuántas veces no se reunieron y ellos, vamos a comprarle el uniforme a los hijos del pastor? No lo han vuelto a hacer, pero bueno. Pero reunían y los pastores, aquí está lo de los uniformes. Una vez Rosalba, César, los zapatos de los hijos. Me llaman unos hermanos, pastor, vea, nosotros queremos darle una ofrenda. Y como estaba Rosa tan golpeada en esas cosas que Dios estaba haciendo y haciendo, yo le dije, hermano, no me lo den a mí, déselo a Rosa. Yo quiero que Rosa sepa que Dios sigue siendo fiel a pesar de todo esto. ¿Sí o no, Rosa? Cosas bonitas. Lloramos de tristeza, lloramos de alegría, lloramos por todo. Pero es que, ay, hermanos, yo ya dejaba un teléfono en la antigua iglesia donde estábamos cuando nos vendieron el local. Cuando empiezan a llamarme Unitel, que esa cuenta iba por 1.500.000, y esa gente presióneme. Hermanos, me salían deudas que ni yo sabía que tenía. Y cada vez más endeudado, y más endeudado, y más cosas. Vea, y un día yo llamé a Javier a descargarme. Le dije, Javier, no aguanto más. Si yo digo esto en mi casa, y yo lo llamé para descargarme en ese tiempo, pues teníamos una amistad muy bonita. Hoy en día la tenemos, pero las ocupaciones nos han alejado un poquito más. Pero yo lo llamo y lloro y le digo, Javier. Y él me dice, César, perdona que yo te diga esto, es que tantas cosas. ¿No será que vos tenés que arrepentirte de algo y que el Señor te está disciplinando? Yo me quedé frío por el celular, pero como a los segundos reaccioné y dije, Javier, gracias, es la mejor palabra que alguien me ha dado. Yo creo que él se quedó, ya el frío fue él. Porque dije, si yo hago parte de la disciplina de Dios, eso quiere decir que soy su hijo. Y si soy su hijo, soy salvo. Y si soy salvo, Venga lo que venga, hermano, yo voy a pasar mi eternidad con Cristo. Fue una de las mejores palabras que en medio de esa aflicción yo he recibido. Yo creo que ni lo planeó, fue Dios en su soberanía gloriosa. Si ustedes participan de la disciplina por su pecado, es porque Dios los ama y los trata como hijos. Diga amén. Y diga, Señor, disciplíname. A veces ando tan fresco en la vida que me asusto cuando no recibo el golpe tuyo. Me asusto cuando no recibo el ¿qué? El azote. ¿Será, Señor, que me estás tratando? Mire el versículo que sigue, el 8. El versículo 7 dice, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, los verdaderos hijos de Dios, todos hemos participado de la disciplina de Dios, entonces soy bastardos y no hijos. Y ustedes saben que es un bastardo, ¿no? Un bastardo es un hijo de fornicación. Cuando un hombre tiene un hijo por fuera, ya siendo casado, para esa familia, ¿ese hijo qué es? Un bastardo. Ahorita sus hermanos no lo van a tratar. Vení, bastardo. No, ya, bueno, Cristo perdonó a su papá, no sé. Pero a eso se refiere la palabra bastardo. Usted nunca vaya a tratar a sus hijos así. Yo he escuchado a padres que dicen, este es mucho bastardo. ¿Qué le está diciendo? Hijo de fornicación. En otra palabra, como le dijo Saúl a su hijo. ¿Se acuerdan cómo le dijo Saúl a Jonatán? Cuando él prefirió a David y le salvó la vida, le dijo, hijo de la perversa y rebelda. En otras palabras, casi le dijo hijo de la prostituta. O sea, fue muy grosero con su hijo Saúl. Y a veces nosotros así tratamos a nuestros hijos. Que Dios nos discipline y nos den la boca, hermano. Porque a los hijos hay que disciplinarlos, ¿en quién? En el Señor, y no exasperarlos. Cuidado con destruirlos. O sea, yo tengo que disciplinar a mis hijos, pero tener mucho cuidado de no salirme del marco bíblico y del marco que Dios ha dado. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Yo quiero decirles, y ahí era el tema, ¿no? Que Cristo vendrá e iba a tratar duro a la iglesia si no se arrepentía. Porque la disciplina es necesaria para algo. Y le voy a decir que esto es glorioso. Versículo 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Como no hemos puesto todo en nosotros para luchar con ese pecado que todavía está por allá. ¿Usted alguna vez? Perdóneme que yo el ejemplo, es feo, pero no encuentro otro mejor. ¿No se ha visto esas cucarachas grandotas? Que usted las pisa y son duras de morir. Y usted se para ahí. Y usted llama a la hermana gorda, venga, Fabiola, venga. Y se para ahí encima y nada. Y usted ha visto cómo esas cucarachas patalean después de estar maltratadas, pisadas. Y dicen en el lenguaje moderno, en el lenguaje de nosotros. A veces como uno está tan envuelto con la gente, a veces uno no encuentra palabras para decir, sino en lenguaje popular. Sigue dando patadas de ahogado. El pecado, hermano, recibió un golpe certero, pero todavía sigue dando ¿qué? Patadas de ahogado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros no hemos puesto de nuestra parte ¿para qué? Para vencerlo. Entonces ahí es donde viene Dios y nos disciplina para que participemos de su santidad. Todos hemos sido participantes de disciplina. Y estoy seguro que todos de alguna u otra manera necesitamos disciplina del Señor. Pero esa disciplina es ¿para qué? para que participemos de su santidad. Dios es tan precioso y tan glorioso que quiere hacernos participantes de Él. Dios quiere que participes de Él, de su santidad. ¿No te parece glorioso? La otra interpretación que le han dado al pasaje de Apocalipsis 3 es un juicio disciplinario, pero también habla de la venida de Cristo. Usted no sabe cuándo Cristo haya de venir. Y la Biblia dice que quién es el siervo malo y negligente que al ver que su Señor tarda en venir azota a sus siervos. Pero el siervo bueno los atiende, los cuida, procura hacer lo que su Señor dice. Dice: bienaventurado el siervo cuando su Señor venga los halle siendo fieles. Ahí también está marcando la iglesia, hermano. Tiene que velar porque no sabemos el día ni la hora que Cristo ha de venir. Cristo viene. Acuérdese lo que decían los antiguos: Cristo viene. ¿Acuerda? Cristo viene. Maranata, Maranata. Se nos han perdido las buenas costumbres. No había un culto donde no se recordara que Cristo viene, hermano. Pero hoy en día la iglesia está tan ocupada en tantas cosas. Estamos tan ocupados en este mundo que a veces ni nos interesa que Cristo venga. Cuando recién nosotros empezamos a compartirle a nuestra familia de los cambios que Dios había traído en nosotros, a mi cuñada Kelly le dio durísimo, durísimo saber que había servido como un Jesús diferente al que la Biblia decía, al Jesús diferente. Y ella empezó a compartirle a una de sus amigas de la iglesia, y empezó a compartirle y a compartirle, y en una de esas compartirle habló de la venida de Cristo. Y ella me dijo: César, mire, ella no me dijo literalmente, pero es como si me hubiera dicho: ese tema me resbala, que todavía no venga, no me interesa que venga. Yo tengo que terminar muchas cosas y hacer muchas cosas en la vida que se demoren como en llegar. Dije: qué tristeza. Mientras la iglesia y el Espíritu claman: ven, Señor Jesús. Si en nosotros está el Espíritu Santo, nuestro clamor debería de qué ser: ven, Señor Jesús. Cuando yo estoy lejos, Rosalba anhela que yo llegue. Todavía, ¿sí o no? O que se quede por allá, es mejor. Hay maridos que las mujeres dicen: ay, no, no, no, que se quede por allá. Pero si somos cristianos, verdaderos cristianos, que amamos a nuestras mujeres, las honramos, las tratamos bien, si algún día nos vamos de viaje, yo sé que nuestras esposas, ¿qué anhelarían? Volvernos a tener. ¿O no, esposas? Esposas, ya me asusté. No, no les gusté. ¿Qué sé? Yolanda, ¿por qué me voltea la cara? Ya sabes. Ah. ¿Sabe quién es el que se fue? El esposo. El Espíritu y la esposa. ¿Cuál es la esposa? La iglesia. Claman: ven, Señor Jesús. Es raro que usted encuentre un libro moderno que hable sobre la venida de Cristo. Es raro que usted encuentre un mensaje en televisión y en radio de la venida de Cristo. La iglesia está tan ocupada en este mundo. ¿Qué, para qué queremos que Cristo venga? Hermano, nuestro mayor clamor. Dice que la Biblia, que la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y nuestro cuerpo gime por la redención. Nosotros esperamos la redención de este cuerpo, hermano. Cuando esto corrupto se vista de incorrupción, y cuando esto mortal se vista de inmortalidad, cuando aparezca el glorioso Señor Jesucristo, para que estemos siempre con Él. Él dijo, me voy, pero me volveré. Volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es un tema muy importante para la iglesia. Cristo viene. Cristo viene. Maranata. Vamos a orar. Dos cosas. Él viene como ladrón. Se puede significar una reprensión inmediata por el no arrepentimiento. O también habla de su futura venida. Las dos cosas son importantísimas. Porque una es para que participemos de su santidad y la otra es para que participemos de su eternidad. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias por la oportunidad que nos regalas de predicar este evangelio, esta palabra. Hemos aprendido hoy algo acerca de la disciplina. Como la Biblia nos muestra esa cantidad de testigos que por la fe abrazaron la fe en Jesús. Por la fe no se aferraron a este mundo, por la fe pusieron la mirada en Cristo. Padre, a veces estamos tan aferrados a este mundo que no hemos puesto de nuestra parte para luchar contra el pecado que batalla contra nuestras almas. Pero damos gloria a ti, que está tu disciplina. Tú pones tu mano sobre tus hijos, porque los amas. La Escritura dice que todos hemos sido participantes de la disciplina, y Dios quiera que sigamos siendo participantes, porque esto muestra que somos tus hijos, que hemos recibido la adopción, el sello del Espíritu, que son las arras de nuestra herencia hasta que Él venga. Padre, gracias. Porque si en este pasaje, el venir como ladrón, es el castigo para la iglesia, para no ser condenada con el mundo, o habla de tu venida, para que participemos de la eternidad, gloria a Dios, que el Espíritu y la iglesia clamen, ven Señor Jesús. Ven a disciplinarnos para participar de tu santidad y ven prontamente para que participemos de tu eternidad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Toca nuestros corazones. Señor, yo tengo tanto que arrepentirme, tantos pecados. Perdóname, Señor. Y ayúdame a pararme de nuevo en Cristo y a vivir para ti. A vivir como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.